List 15. ¿Cuántas listas nos quedan? How many lists do we have left? Todavía nos quedan bastantes. We still have quite a few left. ¿Esperas que haga todas estas listas? Do you expect me to do all these lists? Si no, ¿para qué las he creado? Otherwise, what did I create them for? ¿No es un hobby tuyo el hacer listas? Isn't it a hobby of yours to make lists? ¿Qué crees que soy, un masoquista? What do you think I am? A masochist? No, pero te gusta ejercer la mente, ¿no? No, but you like to exercise your mind, don't you? Lo único que quiero hacer ahora es descansar. The only thing I want to do now is to rest. Entonces, échate una siesta. Then, take a nap. No sería mala idea. It wouldn't be a bad idea. Túmbate aquí mismo en el sofá. Lie down right here on the couch. Si empiezo a roncar, despiértame. If I start to snore, wake me up. No quiero que la gente en la sala de espera me oiga. I don't want the people in the waiting room to hear me. Pondré música de fondo para que no te oigan. I'll put on background music so that they won't hear you. Deja de morderte las uñas. Stop biting your nails. ¿Por qué te muerdes las uñas? Why do you bite your nails? No lo puedo evitar. I can't help it. Es uno de tus muchos vicios. It's one of your many bad habits. Tal vez, pero a diferencia tuya, nunca he arañado a nadie. Maybe, but unlike you, I've never scratched anyone. Me lo sé de memoria. I know it by heart. Tardé una hora en memorizarlo. It took me an hour to memorize it. Todos a favor que levanten la mano. All in favor, raise your hand. No puedo levantar esta caja. I can't lift this box. Vi miles de pájaros en el cielo. I saw thousands of birds in the sky. No te he dicho un millón de veces que no exageres. Haven't I told you a million times not to exaggerate?